cnqradio.com con notas exclusivas. Vamos a hacer la biblioteca móvil del Senado, que sobre todo para diversas escuelas de Mercedes, Goya, Corrientes, en los próximos días. ¿Está la fecha confirmada de esta biblioteca móvil? Sí, a partir del 26 de junio. 26, 27, después 28, 29. Y bueno, y hacen una demostración, obviamente, un trabajo con los docentes, con los alumnos, a través de la última tecnología y un trabajo participativo que hace la Biblioteca Móvil del Senado en diversas localidades de Corrientes. A partir de la desactivación de YPF, fue una de las primeras medidas que tomó la empresa estatal. Y eso tendería en algún tiempo en ir cubriendo de alguna manera el abastecimiento en las provincias. De todas maneras, claro, no va a ser una cuestión de un día para otro. El informe que yo tengo de la Subsecretaría de Combustible de la Nación es que el abastecimiento tendería a mejorar. Lo que ha ocurrido en los últimos meses está un poco mejor. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.